Estás escuchando La Retro 789. Así está bien, che. Y llegó la Retro 789 a la zona sur. Llegó el After con los mejores americanos. Americano rock, italo disco, música disco, latinos, rock and roll. Todo para que no pares de bailar. Caballeros de la Quema, Meyer, Porchetto, abriendo nuestro bloque americano. Primer media hora, día nublado, está garuando, loco, ¿eh? Así que está lindo para escuchar buena música y ponerte a bailar. Bien apretaditos en estos americanos clásicos, che. Y después le ponemos más power con americano rock, ¿eh? Italo disco, música disco, latino, su versión es remix. Bueno, amiguito. Acompañándote como siempre en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica. Y puesta en el aire el señor. A ver los aplausos. ¿Listo? Bueno, y en la puesta de aire del señor Damián Espadea. Esa. Y al 1164007047. Ustedes, nosotros, la buena onda y los premios espectaculares. Correcto. Para vos que estás ahí, che, que te empezaste a poner las pilas, loco. Ahí la ves a tu chica, a tu señora, la patrona. Hacé un cabezazo ahí, loco. Vamos a bailar, decíte. Y la sacás a bailar y empezás a bailar americano clásico en castellano. En la Retro 789 estamos todos los martes de 16 a 18 horas. Para toda la zona sur, para que no pares de bailar. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada.

Boys. Los 80 en la retro 789. Y entramos en nuestra segunda hora de la Retro 789 por la 102.9 FM Box. Saliendo al mundo por el www.fmradiobox.com. Y el streaming en Radio Box 1029. Para que nos veas, che. También nos puedes ver por YouTube y por Twitch. Puedes vernos acá trabajando, che. Cuando pasaron 32 de las 4 de la tarde, la temperatura 26.3. ¿Te cansaste de bailar americano en castellano, loco? Bueno, ahora tenés americanos internacionales, loco, ¿eh? Para que no pares de bailar. Y te recuerdo que al 1164007047 participás por un colón selecto, dulce, fresco, bien patero, patero, che, para vos. Acá en mi mano derecha tengo este vinardo que es excelente y es riquísimo para la previa del sábado, loco, ¿eh? Y en mi mano izquierda tengo Viñas del Tango, Malbec. También para vos, loco, ¿eh? A vos que te gusta el jugo de uva. Bueno, mira, acá tenés. ¿Lo ves? Sí. Riquísimos estos vinardos, loco, ¿eh? Todo esto al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI y también una remera a elección para cuando transpires de tanto bailar, te cambie la remera, loco, ¿eh? Así que, o andes de estreno, ¿por qué no? Una remera de la banda que a vos te gusta. Todo esto al 1164007047. Línea habilitada para la gente de la zona sur. Y arrancamos bailando americano rock de la mano de María Vidal, che. En la Retro 789, cuando pasaron 34 de las 4 de la tarde, estamos en vivo hasta las 18 horas con la mejor música de los 70, 80 y 90 para que no pares de bailar. ¡Vamos! Estás escuchando La Retro 789. Body rock, La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Estás escuchando La Retro 789. Hola, hola. Hola, hola. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Hola, hola. Thank you. 49 ya pasaron de las 4 de la tarde, loco. Se nos está yendo nuestra primera hora. A la temperatura 26.3. Y acá estamos. No podemos parar de bailar. Y te cuento que al 1164007047 participas por un Colón Selecto dulce fresco acá en mi mano derecha para la gente que nos mira por streaming. Y en mi mano izquierda, Viñas del Tango Malbec, para paladares exigentes, para todos los diabéticos de la zona sur. Solamente tienen que dejarnos sus tres últimos números del DNI al 1164-007047 y también participás por una remera a elección de tu banda preferida, loco, ¿eh? Y los oyentes empezaron a comunicar, a mandar mensajes al 1164-007047. Parece que les agarró sed, loco, de tanto bailar. Hola, hola. Una fiel amiga. Aida, che. Un saludo muy grande, Aida. Bueno, se comunicó Ángel de Solano, dice que se acuerda de Disco Reflex y bailaba todos estos temas, dice el señor este. Quiere participar por los vinos. Por otro lado tenemos a Silvia de Loma, dice muy buena la música y dice que no para de bailar. Lástima que no tiene con quién bailar, loco, ¿eh? Y quiere participar por los vinos. A ver, la gente de Lomas de Zamora, loco, si va a la casa de Silvia y se pone a bailar con ella, pobre que está sola. Así que bueno, a ver si a Corchito lo pondremos a mandar, ¿no? A Lomas de Zamora. También tenemos a Karina de Quilmes, dice que la primera vez que escucha el programa, dice muy buena la música, manda saludos a todos los que la conocen y pide que le dediquemos cualquier tema, ¿eh? Ella también quiere participar por los vinos. Por otro lado, Marina de Verazategui dice que no para de bailar y pregunta si vamos a sortear Fernet, loco, porque mucho el vino no le gusta. Pero bueno, igual quiere participar. Así que bueno, y vamos a ver, quizás podríamos incorporar, ¿no?, un fernecito acá al stand de premios de la Retro 789 y de Rock and Blues. Colón Selecto, dulce fresco, Viñas del Tango Malbec, y pegaría un fernecito, loco, ¿eh? Así que bueno, lo vamos a pensar para la semana que viene, Marina, así que estate atenta, pero igual dice que quiere participar por los vinos, ¿no? O sea, mucho no le importa el fernet, pero bueno. Ya se nos está haciendo nuestra primer hora de la Retro 789. Hola, de fondo, hola. Franco Battiato. Hola, amigos. Para que no pares de bailar en esta tarde gris, loco. Hola, de la mano, amigo, de la Retro 789. Estamos acompañados de la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, la operación técnica, y puesta en el señor Damián Espadea. Y al 1164007047, ustedes, nosotros, la buena onda y los premios espectaculares. Hola, amigo, tanto tiempo. 120 minutos a full, con lo mejor de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. Y no te muevas de la box, que ya volvemos con más música hasta las 18 horas. Yo también quiero participar, pero no me gusta el vino, me da sueño. Un fernecito estaría bueno, ¿eh? Un fernecito estaría bueno, ¿eh? ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! Un fernecito estaría bueno, ¿eh?

Llegó el After a la zona sur, como todos los martes, loco, para que no pares de bailar. ¿Por qué esperar el fin de semana, loco? ¿Por qué esperar el fin de semana? Si podés bailar, loco, en la semana, así cortás la semana, obvio, ¿no? Valga la redundancia. ¿Estás limpiando? Ponete a bailar, loco, ¿eh? ¿Estás tomando mate? Ponete a bailar. ¿Estás trabajando en el laburo? Ponete a bailar, loco. Es lo mejor que hay, bailar, che. Y un americanazo que está sonando acá, Dedos Mágicos, está romántico hoy. Y está moviendo ahí la pelvis. Mira cómo bailo, tingue, tingue, tingue, tingue, tingue. Así que bueno, comunicate al 1164007047 y te puedes hacer acreedor de estos espectaculares premios más una remera a elección de tu banda preferida. Todo eso por el simple hecho de estar ahí, sentado y disfrutando de nuestra buena música. Y como siempre digo, para que no pares de bailar en la Retro 789, en vivo, ¡vamos! El mundo está en la Retro 789. La Retro 789. yo que todo te entregué. Sin pedir nada a cambio, yo que todo te entregué. Hoy me dejas de querer y te olvidas de mí. Estás escuchando La Retro 789. Navegando en el cielo, yo que todo te entregué. Cada vez te alejas más. Contigo, por siempre, seré tu héroe de amor. confusión. Y después yo vi cómo iban cambiando su manera de vivir. Todos son su amor, cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, me lo dio. Cada vez más triste en su oscura lluvia. Y a esa edad todos preguntaban lo que yo estoy aquí entre sí. Para vos, 11-6400-7047, línea habilitada. Ernestito estaría bueno, ¿eh? acá estamos y seguimos bailando en la Retro 789. Estamos todos los jueves, perdón, todos los martes, de 16 a 18 horas, compartiendo la mejor música de los 70, 80 y 90, para que no pares de bailar. Y te recuerdo que al 116-400-7047 participás, si nos dejás tus tres últimos números del DNI, participás por un Colón Selecto Dulce Fresco, acá a mi mano derecha, para la gente que nos mira por streaming, por Radio Box 1029, acá. Espectacular el vinardo, ¿eh? Y en mi mano izquierda, Viñas del Tango, Che Malbec. Para todos los diabéticos de la zona sur. Y próximamente vamos a adosar, vamos a adherir a los premios espectaculares un Fernet, loco, ¿eh? Así que bueno, más que seguro que este jueves pinte el Fernet, ¿eh? Y el jueves, el último jueves de cada mes, hacemos el gran sorteo. Así que el próximo jueves, a seguir llamando al 116-400-7047 para que te puedas hacer acreedor de estos premios espectaculares. Así lo hizo también Jessica de Wilde. Dice que no para de bailar. Dice, excelente la música. Y está con su novio uruguayo, che, que la vino a visitar, bailando y tomando mate. Che, qué buena onda, ¿eh? Quiere participar por los vinos para regalárselo a su papá. Dice que el sábado cumple 72 años. Un fernecito estaría bueno, ¿eh? Ahí da presente siempre, ¿eh? También tenemos a Hugo Solano. Dice que iba a bailar a Jonathan Disco, loco. Mirá vos, che, allá en Berazategui. Y quiere participar también, ¿eh? Grande, Hugo, después comunicate así, a ver si nos conocemos, loco, ¿eh? Porque por ahí, a mí me decían el indio, loco, así que bueno. El indio en Berazategui, allá en Jonathan Disco. Así que bueno. Y de fondo, escuchando al genio Leo Danche. En el bloque de Latinos Remix, para que no pares de bailar. Pero te quiero. Esta es la Retro 789. Es el destino. Salimos al mundo por el www.fmradiobox.com. Nos podés ver por Twitch y por YouTube. Ya después vamos a venir con el pronóstico extendido del clima, a ver qué va a pasar esta semana, che. Si van a seguir las lluvias o no. Así que bueno, y un poco de data del espectáculo, de los recitales que hay en Buenos Aires, che, en este 2025, para que vayas rompiendo el chanchito. Y seguimos con Latinos Remix, para que no pares de bailar en la Retro 789. ¡Vamos! Estás escuchando La Retro 789. Es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Ahora me voy. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Esa. Llegó la música disco a la Retro 789 para que no pares de bailar. Y también llegó el pronóstico extendido del clima, che. A ver qué nos depara. Sí, siguen las tormentas. Qué nos depara el clima, che. Bueno, mirá. Mañana miércoles dice nublado, ¿eh? Máxima 24, mínima 22. El jueves va a estar lloviendo. Máxima 24, mínima 23. El viernes lluvia también con un poquito de sol. Máxima 25, mínima 24. El sábado lluvia, loco, todo el día. 26 la máxima, 23 la mínima. El domingo va a salir el sol, loco. Va a estar ahí, ¿eh? No va a estar ni muy caluroso ni muy nublado, ¿eh? Así que la máxima 25, la mínima 23. Y lunes, martes y miércoles lluvia, loco, la semana que viene. Así que bueno, el paragüita, el pilotito. Y así que bueno, lunes máxima 26, mínima 23. El martes máxima 25, mínima 23. Y el miércoles 26, la máxima 24, la mínima. Y el jueves, lindo, loco, sale el sol, máxima 28. Y nos vamos a cocinar, loco, más que seguro, porque el sol va a levantar toda la humedad. Y nos vamos a cocinar a baño María. Así que bueno, ya estás avisado para que vayas organizando tu semana. Esta es la Retro 789 y estamos con Stars on 45 en la Retro 789. Hoy con un mix de la gente de Abache. gran referente de la música pop, de la música disco de los 70 y de los 80 y por qué no de los 90. Qué buena banda, ¿eh? Es terrible. ABBA sonando en la Retro 789 para que no pares de bailar en vivo hasta las 18 horas. Te lo dije, yo te lo dije. Música disco en la Retro 789. Yo te lo dije. Un fernecito estaría bueno, ¿eh? La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. ¿A dónde está Conchito? Thank you. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Un poco de rock and roll no viene mal, loco, para esta tarde gris, cuando pasaron ya 42 de las 5 de la tarde, la temperatura 26.6, y seguimos en la Retro 789 para que no pares de bailar. 120 minutos a full con la buena música en la 102.9 FM Box. Estamos todos los martes a partir de las 16 horas, cuando llega el After a la zona sur. Y un poco de data, loco, del mundo de la música. Te cuento que el Parque Cervecero lanza un ciclo de acústicos con figuras del rock. La propuesta que busca es mantener viva la pasión por el rock hasta la esperada vuelta del Kismet Rock 2025. Traerá músicos de renombre en un ambiente íntimo y especial. Y la grilla de los shows acústicos en la cervecería, en el Parque Cervecero. Este 27 de febrero, Fer Ruiz Díaz, líder de Catupecu Machu. Y el 6 de marzo, el Mono de Capanga y su hijo Tobías. El Parque Cervecero de Quilmes será el escenario de un ciclo de acústicos con artistas íconos del rock nacional que se llevará a cabo todos los jueves de febrero y de marzo. Así que ya sabes, a romper el chanchito, loco. Basta de guardar plata y a disfrutar la vida, loco, ¿eh? Andate a la cervecería y la vas a pasar de fiesta. Todo sigue igual de bien. Tirando los pasos prohibidos del rock and roll en la Retro 789 en esta tarde gris. Martes bailando a full. Sacándole viruta al piso, loco, ¿eh? Y bueno, para la gente, para nuestros fieles oyentes, en mi mano derecha un Colón Selecto dulce fresco. Para vos, sí, che, para vos. No te hagas el otro, que a vos te gusta el jugo de uva, ¿eh? No te hagas el... No mire para el costado, yo, no. A vos, sí, a vos te hablo. Colón Selecto dulce fresco, ¿eh? Y en mi mano izquierda, Viña del Tango Malbec. Sí, después de que te bajas esta botellita de vino, te pones a bailar un tango acá, parece, aparentemente. Todo esto al 1164007047, dejando tus tres últimos números del DNI. Sorteo a realizarse el próximo jueves en Rock and Blues a partir de las 15 horas por la 102.9 FM Box, con el mejor rock and roll de todos los tiempos, siempre poniéndole el ritmo a la tarde de la zona sur. Por el www.fmradiobox.com salimos al mundo y nos podés ver por Twitch en Radio Box 1029. Ya te enteraste, loco, ¿eh? 45 ya pasaron de las 5 de la tarde. Pocas palabras y mucha música para que no pares de bailar. Nada de chamuyo, flaco, loco. Acá venís a bailar. Tu cita son los martes a partir de las 16 horas. A mover la pelvis, a mover el esqueleto. 120 minutos pasan volando, loco, ¿eh? Así que a disfrutar de la música y no pares de bailar. Estás escuchando La Retro 789. Chada. Temazo, por Dios. No paro de bailar rock and roll, loco, ¿eh? ¿Y vos qué onda? Bueno, te cuento. Para quienes quieran disfrutar de los acústicos en el Parque Cervecero, las entradas pueden adquirirse en Pass Line, incluyendo mesa con menú y bebida, che. Te recuerdo, el 27 de febrero, Fer Ruiz Díaz, líder de Catupecu Machu. Y el 6 de marzo, el mono de Capanga y su hijo Tobías. Esto en los acústicos del Parque Cervecero, che. Que va a ser una seguidilla de eventos en todos los jueves de febrero y de marzo. Anticipando la vuelta del Quilmes Rock 2025. Y nos estamos despidiendo de la Retro 789, loco. Después de mucho americano, después de mucho música disco, de mucho latino. Una buena dosis de rock and roll no viene mal, ¿eh? Te recordamos que al 1164007047 participás por un Colón Selecto dulce fresco. Patero, patero, loco, bien dulce, riquísimo para chuparse los dedos, loco, ¿eh? Y un Viñas del Tango Malbec, acá también. Después que te bajaste estas dos botellas, te bailás un tango, te bailás una chacarera, te bailás una lambada y todo. Y una remera a elección de tu banda preferida. Sorteo a realizarse el próximo jueves en Rock and Blues, a partir de las 15 horas por la 102.9 FM Box. Qué buenos rock and roll, loco, ¿eh? Los Tin Tops, los Locos del Ritmo, los Shakers, San Ríos del Fuego. O sea, mis piernas se me mueven, loco, no puedo parar de bailar. ¿Por qué esperar el fin de, loco, si podemos bailar un martes a la tarde, che? Apaga la tele y ponete a bailar, loco. Agarra el mate, empezá a tomar mate y a bailar. Que no se te caiga la yerba, loco, ¿eh? 54, ya de las 5 de la tarde, a temperatura 26.6. Todo lo bueno pasa volando, ¿eh? Como siempre digo, apareció Olivia acá. Vino a hacernos compañía, ¿eh? Vino el Aster, Olivia. Un saludo muy grande a la gente que nos acompaña todos los martes y los jueves. Che, Aida, un personaje que hace mucho no la veo, no viene. No sé qué onda, no viene más. Se habrá puesto de novia, seguro. No se junta con los pobres. Un saludo muy grande al señor Daniel Traversa, que es el señor ese que tiene voz de hombre, de macho alfa, bueno. Es el que participa en la artística del programa de la Retro 789 y de Rock and Blues los jueves. A los altos directivos de la radio, che. ¿Podés escuchar y bailar al mismo tiempo, loco? ¿Qué tema, por Dios? ¡Cerrame la uno! Te acompañamos en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire, señor Damián Espadea. Acá es pura música, loco, los martes a partir de las 16 horas, pura música, nada de chamullos flacos, loco, acá pones la 102.9 y te pones a bailar, loco, ¿eh? Nada que ver, nada que ver. Estás en el bondi, vas escuchando música bailando, loco. Estás trabajando, vas escuchando música. Vas con tu chica, también vas escuchando música. Así que bueno, no pares de bailar en nuestra consigna. Un de todos los martes. Sería bueno, ¿eh? Te gusta bailar. Te lo dije, yo te lo dije. Esa. Esos son nuestros oyentes, loco, ¿eh? Un fernecito estaría bueno, ¿eh? Claro, junto a la plaga, tu domingo se acabó. Esa. Bueno, acuérdense que el próximo jueves sorteamos estos dos vinardos, el Colón Selecto y Viñas del Tango Malbec. Y vamos a agregar el fernet, loco, tan pedido por el público. Así que acuérdense, el próximo jueves a partir de las 15 horas. Nos vamos despidiendo. Espero que hoy no llueva, que nos siga lloviendo. Espero que les haya gustado nuestra música, nuestra buena onda. Y espero que terminen en cama, loco, por bailar tanto. Que pasen una linda semana. Nos vemos el próximo martes, cuando llegue el after a la zona sur de la 102.9 FM Box y tus piecitos se empiezan a mover solo, loco, ¿eh? Que pasen una linda semana y chao. Por La Voz, con premios y toda la música de los 70, 80 y 90. Esos temas que en otros programas de radio no los vas a escuchar. La Retro 789, todos los martes de 16 a 18 por la 102.9. Conduce Gustavo Araya. La Retro por La Voz. La Retro por La Voz. Algo nuevo que ya es un clásico. La Retro por La Voz.